Bueno, recibieron presión y hostigamiento. Le damos los buenos días, Carolina. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Y bueno, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió ese día. Bueno, vale, te cuento. El lunes nos enteramos de que venía Cornejo a nuestro departamento, pero no estaba muy clara la información. Las radios decían que venía el miércoles, no había nada en las redes sociales. Como raro todo, porque no es muy querido por todo el tema del fracking que ha permitido a través del decreto 248 y que la gente acá en Alvear es bastante defensora del agua. Bueno, ahí mismo decidimos con los chicos ir para mostrarle que estamos y que no es bienvenido y mostrarle nuestro mensaje de resistencia socioambiental. Así que fuimos 7 integrantes de nuestro grupo hasta Carmenza, que es un pueblo de Alvear, pero que está lejos de la ciudad. Llegamos al acto y lo único que hicimos fue, cuando empezó a hablar él, a dar su discurso, levantar unos carteles que eran solo unas hojas A4, o sea, era como lo más mínimo, que decían no al fracking. Ahí mismo, en el momento, se nos empezaron a acercar funcionarios que conocemos de la gestión actual en el departamento y otra gente que pertenece a partidos políticos. Se nos empezaron a acercar, a un poco empujonearnos e intentar taparnos, mientras algunos nos decían: chicos, no es el lugar, no sean irrespetuosos, que en Mendoza no hay fracking, que es un momento feliz porque estaban entregando casas, entonces nosotros íbamos con nuestra tragedia y que no daba, según ellos. A lo que muchos, o sea, lo que nosotros no bajamos las banderas, les dijimos: no estamos haciendo nada malo, estamos respetando, porque ni siquiera estábamos cantando. Y a eso vino un señor muy enojado y le dijo por lo bajo a uno de nuestros compañeros, que le dijo: te voy a desaparecer. Y eso fue como lo más violento que escuchamos. Y bueno, ahí surgió una discusión. Se nos acercó un señor a mostrarnos su placa que tenía escondida abajo de la campera y decirnos que no hagamos eso, que nos vayamos, cuando no estábamos haciendo nada malo. Y él lo admitía, me decía: no están haciendo nada malo, pero tengan cuidado y váyanse. Bueno, fue una situación bastante fea, como que éramos los criminales nosotros y lo único que teníamos eran unas hojas A4. Bueno, igual cuando terminó de hablar Cornejo, nos hicimos al costado y no paraban de venir a decirnos cosas. Bueno, podríamos decir que nos hablaban bien y demás, pero nos hacían cuestionamientos que no van al punto de por qué estábamos ahí reclamando. Qué sé yo, venían a decirnos que las pilas también contaminan y cosas que sabemos, pero que más allá de la concientización, queríamos expresar nuestro repudio a ese proceso que es tan contaminante como lo es el fracking. Estaban planteándole una cuestión que no tenía nada que ver, digamos. Claro. Por lo menos eso último que les dijeron. O que en general Alvear no hay fracking, y eso lo sabemos, pero sí hay pozos de fracking en las nacientes de los ríos, y los ríos llegan hasta acá. ¿Conocían ustedes a las personas que fueron a hablarles? ¿Eran toda gente conocida ahí de Alvear? ¿Había gente de afuera? ¿O mencionaste esta persona que amenazó fuertemente a uno de tus compañeros con esto de desaparecerlo? También al policía que bueno, que era sería de otro lado. ¿Quiénes eran los que los vinieron a hablar? Algunas personas no las conocíamos, como el señor ese que lo amenazó. Pero a varios sí, porque en Alvear es bastante chico y el ámbito político, o sea, lo conocemos. ¿Y sabían quiénes eran, digamos? Sí, sabíamos quiénes eran y apenas llegamos, como que nos percibieron y empezaron a comentar entre ellos, nos miraban todos. Carolina, buen día. ¿Cómo te va? Tato Rivas te saluda. Hola, buen día. Ustedes ya están sumando, esta no es la primera vez que tienen inconvenientes, ya tuvieron algún inconveniente que les mandaron gendarmerías, los hicieron ir a declarar, todas estas cosas, ¿no? Parece ser que hay una línea de trabajo en este sentido. Sí, exactamente. Eso fue el mes pasado, cuando decidí para ir con los chicos de la secundaria a realizar un corte de ruta, acá mismo en Alvear, y empezamos a convocar por las redes sociales. Y al instante, cuando llegó el día del corte, eran las 7 de la mañana y nos llevaban WhatsApp de parte de los directivos, de parte de la escuela, diciendo que quienes faltásemos íbamos a tener dos faltas en vez de una. Y nos parecía rarísimo porque, o sea, como que a la escuela no le debería importar cuál era nuestra razón para faltar, y que no se puede hacer eso de poner dos faltas. Asimismo, la mayoría de los chicos faltaron, y estuvimos en el corte 50 pibes de entre 13 y 20 años. En el corte vino gendarmería, obvio. Nosotros estábamos permitiendo el paso cada tanto tiempo. Estaba todo concurriendo de forma pacífica, informábamos a la gente con folletos y demás. Y ellos nos pedían nombres. Nosotros nos negamos, obviamente, a dar nombres a algún responsable, porque ellos mismos nos decían que era para armar una causa. A lo que siguieron, digamos, sacándonos fotos, que luego con esas fotos intentaban identificarnos cuando citaron a los directivos. O sea, gendarmería citó a los directivos de las escuelas, que eran los, y ahí como que cerró un poco toda la cuenta de cómo viene el apriete por parte de las escuelas, que sabemos que los directivos no son los malintencionados, sino que hay una línea desde arriba. ¿Y los directivos qué hicieron cuando les mandaron esa foto? ¿Accedieron a...? Algunos directivos se negaron, digamos, a dar nombres porque, o sea, no dieron nuestros nombres. Lo que le pedían eran las listas de quienes habían faltado. Pero sí hubo un directivo que dio los nombres, porque justamente esos chicos eran dos de su escuela y habían asistido con el uniforme, entonces estaban más identificados. Tal cual. Pero igual. Bien, Caro, ¿nos quisieras contar un poco también de qué es esto, Jóvenes por el Ambiente? ¿Cómo es esta organización? ¿Cómo se han organizado? ¿De dónde nace? Dale. Sí, Jóvenes por el Ambiente nos llamamos acá en Alvear, digamos, en el pueblo, para identificarnos. Pero pertenecemos a Jóvenes por el Clima, que es una red de agrupaciones sociales y políticas de pibes. Y lo que exigimos son políticas públicas que aporten a disminuir el calentamiento global, que es bastante preocupante en este momento que estamos en crisis climática y se están viendo un montón de derretimiento de glaciares, incendios. Bueno, acá mismo en Mendoza vemos la sequía extrema. Nuestra intención, más allá, porque muchas veces está como tildado de que los grupos socioambientales tienen que concientizar a la población. Nosotros, además de a veces dedicarnos y hacer ese tipo de actividades, como plantar árboles, hacer basura challenge, lo que hacemos principalmente es exigir que se cumplan las leyes ambientales y que el Estado actúe como debería con respecto a los residuos y demás. Por eso es que somos tan insistentes con que traten y aprueben el proyecto de ley antifracking, porque sabemos las consecuencias que este proceso ha traído en otros lugares del mundo. Incluso acá mismo en la Argentina, en Río Negro, en Allen. Tal cual. Bueno, te iba a contar un poco del movimiento. Decime un poquito más, dale. Y nada, nosotros seguimos la línea o la idea de Greta Thunberg, no sé si la conocen, sí. A esta chica. Y acá en Argentina ya estamos organizados en regiones, organizando la próxima huelga internacional que va a ser el 27 de septiembre. Buenísimo. Así que somos como una red. Bueno, excelente. Entonces, te felicitamos por la organización y te mandamos un saludo y que tengas muy buenos días. Dale, buenísimo. Gracias por contactarnos. Dale, que andes bien. Ahí estábamos escuchando entonces a Carolina, integrante de Jóvenes por el Ambiente y del Clima, ¿no? De General Alvear, ahí nos estaba contando qué es lo que ha sucedido. Y bueno, esta organización.